Radio Ubrique, deportes. Pues ya de llenos con el tiempo de deportes en esta jornada de lunes 1 de abril. Estamos, tras un fin de semana, una semana incluso en la que no ha habido competiciones más allá de los eventos propios de estas fechas, torneo, también con un carácter más amistoso, incluso benéfico, pero a lo que es la competición doméstica a la que nos referimos, pues no ha habido gran cantidad ni gran volumen de encuentros ni de eventos deportivos. No quiere decir esto que no tengamos cuestiones a tratar. También aprovecharemos la semana pues para ponernos un tanto al día con otros equipos o deportistas con los que teníamos pendiente estar en estas fechas. Los primeros de ellos, los jugadores del equipo A de Tercera Andaluza, Alevín, del Ubrique Club de Fútbol, que se han proclamado campeones de su grupo a falta de 4 jornadas. Una semana en la que tenemos que hablar de ciclismo, tendremos que hablar de fútbol sala, tendremos que hablar también de baloncesto, de los equipos del Cabu, vamos a arrancar hablándoles de fútbol. Por cierto, que en lo que a la categoría senior respecta, está previsto que este domingo el partido entre Ubrique Club de Fútbol y Olvera sea el día del club, ese día del club que quedó aplazado hace ya algunas semanas, que se quedaba pospuesto para esta fecha, y nosotros que en esta semana pues daremos todos los detalles de esa cita entre Ubrique y Olvera. Del Ubrique que vamos a hablar en estos minutos va a ser, como decimos, del equipo A, Alevín A de Tercera Andaluza, el equipo dirigido por Francisco Villa, que goleó por 1-6 en el último partido disputado frente al Puerto Serrano Atlético, conjunto que marcha a la segunda posición y a quien ahora aventaja en 13 puntos cuando restan 12 por disputarse. La superioridad en este choque plasma la misma, ¿no?, que el propio Ubrique Club de Fútbol ha mantenido durante toda la temporada, en la que tan solo ha cedido un empate y una derrota. Precisamente ambos resultados se han dado frente al San José Obrero, que ha sido el único rival que se ha resistido hasta el momento a los de Villa. Además de ser el equipo máximo goleador del grupo, con 163 tantos a favor, también es el menos goleado, habiendo encajado tan solo 32. Por delante ahora tienen 4 partidos, el primero de ellos este mismo fin de semana en casa ante la Jerezana, en los que tratará de mantener estos números al tiempo que prepara una fase de ascenso en la que tendrá que superar en un primer momento dos eliminatorias si quiere lograr subir de categoría. Nosotros que hoy nos quedamos hablándoles con una de las voces autorizadas, ¿no?, podríamos decirlo así, en cuanto a lo que se refiere a fútbol de cantera, su trayectoria así lo avala. Nosotros que hoy nos quedamos hablándoles de este equipo con su entrenador, con Francisco Villa. Te busco en el hueco que queda en mi alma, tan frío y profundo que no encuentro nada. Hoy con Super Submarina, arrancando este espacio también, un grupo que ha sido noticia, ¿no? Una de sus entrevistas este fin de semana, y nosotros pues que también nos sumamos a ello. Arrancando un espacio en el que pues vamos a saber, ¿no?, vamos a intentar conocer qué se esconden detrás de todos esos números que hemos dado, ¿no? Un equipo A, Alevín A de Tercera Andaluza del Ubrique Club de Fútbol, que ya la pasada semana se proclamaba campeón de su grupo. Habrá que poner esto en valor, será su entrenador Francisco Villa quien lo ponga, quien nos diga qué le supone a él o qué les quiere decir a él eso de ser campeón de grupo, si bien ahora queda también una parte muy bonita, ¿no?, y es esa de luchar por el ascenso. A 4 jornadas para el final aventajan en 13 puntos a ese Puerto Serrano Atlético, al que vencían por 1-6 en la última jornada, 163 tantos a favor, 32 solo en contra, máximo goleador y menos goleado del grupo, un equipo. Eso sí, también habrá que preguntarle ahora a Francisco Villa por ese San José Obrero, ese, el único equipo, bueno, pues que le ha sabido encontrar las cosquillas a este Ubrique Club de Fútbol. El único empate y la única derrota ha sido frente a este conjunto. Y por eso también le vamos a preguntar en los próximos minutos a un Francisco Villa, quien ya saludamos al otro lado del teléfono. Francisco Villa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, aquí a Radio Oyente. Bueno, pues ahora te vamos a preguntar por todo eso, pero sí que es verdad, Francisco, yo creo que lo mejor para un poco entender todo esto es irnos al germen, ¿no? Al inicio del año, al verano. ¿Se te plantea la posibilidad de entrenar a este equipo? ¿Eres tú quien prefieres categoría a Levín? ¿Cómo se da todo esto, Francisco? No, a mí primeramente preguntaron mi disponibilidad. Dije si quería entrenar y el horario que prefería. Y yo dije el horario y dije que sí, que estaba dispuesto a entrenar, pero en ningún momento sabía el equipo que me iban a conceder. Uh-huh. Y después de tantos años, ¿qué preferencia tienes, Francisco? ¿Te gusta categoría Levín o te gustan más grandes? Yo, para serte sincero, a mí me gusta mucho más el fútbol 11. Uh-huh. Siempre me ha gustado el fútbol 11. Pero llevo unos cuantos años que me he decantado más, gracias por la edad y el trabajo, digamos que un poco más ameno con las categorías inferiores. El hecho de pues tienen menos jugadores a lo mejor, porque me he pasado a lo que es, antes era muy competitivo, ahora soy competitivo, pero lo que me he dado cuenta es que me gusta enseñar. Y entonces veo que donde puedo, digamos, desarrollar el sueño de querer enseñar las categorías estas más inferiores. Uh-huh. O sea, que has encontrado la horma para tu zapato, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Aunque sigo diciéndote que me ha gustado siempre el fútbol 11, porque digamos que tiene, me gusta mucho lo táctico, me gusta explicar mucho tener movimiento dentro de un encuentro, y el fútbol 7, digamos, en eso se queda más reducido. Pero en vez a los niños cuando estás explicando algo, que digamos que estas categorías son esponjas y lo cogen todo, ves esa ilusión que tienen cuando te miran a la hora de tú explicar cualquier cosa, cualquier jugada de estrategia y encima que salga, pues esa ilusión que tienen ellos, pues eso es lo que me está, digamos, gustando más ahora mismo. Bueno, vamos a ese verano, se te da ese Alevín A de tercera, muchos niños, ¿no?, en esa categoría Alevín, Francisco, cuatro equipos por hacer. Bueno, competitivamente hablando, teníais la tarea de conformar el más fuerte, ¿no?, o uno de los dos más fuertes, porque era el que iba a competir en tercera andaluza, ¿no? ¿Cómo se fragua todo esto? Pues bueno, en principio nos hacen, bueno, hablan con nosotros y nos explican más o menos lo que la planificación que iba a hacer, que había X niños, que había que dividirlo, que y resulta que salían cuatro equipos, unos 13, otros 14, yo por ejemplo tengo 15, y teníamos que fraguarlo en equipo, ¿no? Y salieron cuatro equipos. A mí me otorgan el A de tercera, donde no había ninguna responsabilidad, solamente era intentar, por ser el primer año, se apartaron los cuatro equipos, tú sabes, y se van cogiendo y para la, pues prácticamente se ponen una serie de jugadores que, entre comillas, porque no se conocía todo el mundo, eso fue en tres jornadas, escoger a un X niño y se hizo el equipo este de tercera, que fue el que me ha tocado a mí. ¿A cuántos conocías? ¿Cuántos habías tenido a tu orden? ¿De los 15 cuántos repiten contigo y cuántos son nuevos? Pues yo, de los 15, solamente te puedo decir que yo había tenido en años anteriores, eran tres futbolistas, nada más. Conocía a otros porque entrenaban a la paz conmigo. Esto te estoy hablando de la época cuando estaba en la Unión Deportiva. Sí. Entonces yo conocía a mío, de haberlo tenido yo antes, tres futbolistas. Solo tres. Uh-huh. O sea que ha sido una tarea complicada, o habéis tenido que trabajar mucho para conformar el equipo, ¿no? Es cierto, ¿no? O viendo ahora los resultados y los números que el equipo tiene y tenía buenos miembros, pero sí que habéis tenido que trabajar mucho eso, ¿no? El hacer un equipo. Sí, vamos a ver, los coordinadores pues intentaron de hacer el equipo más fuertecito, y luego los demás jugadores irlo metiendo en diferentes equipos para que todo el mundo desarrollara lo que es el fútbol. El equipo A se supone, entre comillas, que tiene que intentar de hacerlo lo mejor posible, digamos, todos tienen que hacerlo lo mejor posible, pero era el equipo que se suponía que tenía que luchar más por intentar de estar lo más alto de la competición, y si podía ser campeón de liga, pues mejor, y luego viene la liguilla, ¿no? Que eso es también lo más importante. El equipo, como tú me has comentado antes, pues en principio, cuando a mí me lo dan, conocí hace nada más, tú sabes, te dan un grupo de chavales, y dentro del grupo pues, tú tienes que trabajar para conformar un equipo lo más equilibrado posible. Que todavía incluso a esta altura hay jugadores que los varía de posiciones, porque todavía no tiene claro, no, menos más que es 1-2, nada más, ¿no? Que no tiene claro el puesto idóneo tanto para él como para el equipo, pero que el trabajo en verano ha sido siempre, al principio, yo lo que más trabajo en las posiciones de los jugadores y buscarle la mejor colocación, donde ellos se desarrollen mejor y donde el equipo les favorezca también. O sea, buscarle a cada uno su sitio también va un poco con la edad que tiene, ¿no? Y la categoría en la que estamos, de que vayan buscando un poco su sitio dentro del terreno de juego, más aún que el año que viene todos o casi todos darán el salto a ese fútbol 11, ¿no? O sea, que es algo que va con esta categoría, ¿no? Sí, yo llevo ya unos cuantos años entrenando, yo entreno todas las categorías, menos la pre-Benjamín y la Benjamín, creo no. Seguro, he entrenado todo el resto de categorías, y te diré que el sistema, por ejemplo, que yo empleo en Fútbol 7 es un sistema que es muy fácil de meterlo en Fútbol 11. Otra cuestión es que el entrenador que corresponda luego cambia al niño de lugar, pero es un sistema donde, por ejemplo, yo juego un 2-3-1, puedo jugar dos centrales, que pueden ser tanto centrales como laterales. Los medios los tienes colocados, jugadores que juegan por banda, que te pueden jugar tanto por dentro como por banda. Y el punta, pues el punta juega en movimiento. Luego, otra cosa, cuestión es que el entrenador juega con dos puntas, pero que es un sistema que es muy fácil de colocarlo en el fútbol 11. Además, ya el año pasado, que también tenía nuestros mismos jugadores, pero sí en una categoría, probamos partidos en fútbol 11 y la verdad es que lo hicimos muy bien. Salía muy bien. Es decir, que es un sistema fácil de colocar en fútbol 11. No creo que el único problema, claro, que las carreras son un poco más largas, los desplazamientos, el golpeo de balón un poco más largo. Ahora no se puede defender, cualquiera que tenga poca fuerza de poder defender, ¿no? Pero bueno, para eso estamos entrenando, para que el año que viene no se note mucho la diferencia. El salto. Te quería preguntar por eso precisamente, si has cambiado algo, digo, con esto del nuevo proyecto del Ubrique Club de Fútbol, si has cambiado algo, mucho, poco o nada, tu manera de entrenar, me refiero, ahora con el nuevo club, si existe alguna filosofía diferente en cuanto a estilo de juego, ¿no, Villa? No, la verdad que el estilo de juego es el que yo siempre he tenido, nunca se nos ha dicho nada, solamente era un poquito la responsabilidad de que te habían dado el equipo de, digamos, entre comillas, el equipo que tenía que luchar por intentar conseguir algo, y entonces esa responsabilidad sí la he notado un poco más, pero dentro de mi manera de entrenar no ha habido ningún cambio ni nada por el estilo. No han exigido nada, sino como hace el primer año, intentar hacer las cosas lo mejor posible, y si tenía el equipo este, pues intentar, no era obligación ninguna de ganar ni nada de eso, sino que tú mismo, al tener un equipo que, digamos, que lo ve fuertecito, pues ya intentas tú trabajar de manera que el equipo tenga buenos resultados. Pues cuéntame un poquito, ahora te voy a preguntar también por la categoría, por cómo has visto el grupo, pero cuéntame un poco de tu equipo, porque claro, hemos contado, ¿no? 163 goles a favor, 32 solo en contra, todos los partidos contados por victoria, menos esos dos ante el San José Obrero. ¿Qué se esconde detrás de todos esos números? Pues detrás de todos esos números se esconde un trabajo, ya te comenté, como te comentaba antes, un trabajo en verano digamos, en equipo. Yo me baso siempre en el equipo. Y ha sido un trabajo, entrenamiento, la entrega de los críos. Yo al tener esa responsabilidad que la tenía yo, nadie me la había dado, sino que me la cogí yo mismo, pues los entrenamientos un poco exigentes, más fuertecito que otras veces, intentar de tener al grupo, porque yo decía, si entro en el grupo A, los equipos ahí Jerez, la parte de Jerez, tú sabes, pues también se van a preparar. Entonces es un poco la exigencia del trabajo día a día. No faltaba ningún futbolista, faltaba en escasas ocasiones alguno, y ha sido por enfermedad o viajes ya de compromiso, pero por lo demás, todo el equipo siempre ha estado junto, la unidad del grupo, eso que ha sido muy, muy importante para conseguir ahora mismo que el equipo pues esté funcionando como está funcionando. Si yo lo baso todo en el trabajo en equipo. Si es verdad, bueno, pues estamos hablando o podemos hablar, ¿no?, de individualidades, o sería fácil, ¿no?, caer en individualidades en un equipo que ha sido el menos goleado y que tienen Víctor Fernández a su portero que en estas semanas atrás también pues era invitado por el Cádiz Club de Fútbol. Este fin de semana tengo entendido que ha jugado un torneo, ¿no?, con el Cádiz, Villa. Sí, ha jugado un torneo con el Cádiz en Gédula, y hoy espero, cuando llegue a la hora del entrenamiento, pues espero que me comente cómo le ha ido. Digo que sería fácil, pues, por ejemplo, hablar de Víctor Fernández, hablar, por ejemplo, de Diego Molero con 55 goles, que es el máximo goleador del grupo, además de manera destacada. Pero luego, por detrás de Diego Molero, pues hay un grupo de varios jugadores por encima de la decena de goles, y no es fácil eso, ¿no? Por eso te comentaba antes, que mi filosofía es el trabajo en grupo, el trabajo en equipo, e intentar que el grupo entre ellos, pues digamos que se lleve lo mejor posible, porque si hay diferencias, si hay individualismo, eso a la larga no sirve para nada, no solamente sirve para que los demás jugadores, digamos, quieran con el mismo modelo, y eso en vez de un grupo y un equipo, pues eso a mí no me resulta agradable tener un equipo así. Entonces el trabajo, como vuelvo a repetir, siempre se basa en el grupo. Y no me ha gustado nunca destacar a ningún futbolista. Como tú dices, tenemos un portero, perdón por el porterito. Es que como yo veo como niños. Son niños, no, mira, lo ves, no, son niños. Claro, son niños. Pues que si me pongo a destacar uno a uno, Molero con 53 goles, pero es que yo, si yo te digo, detrás hay jugadores con, como tú has comentado antes, 17, 8, 12. Y es por eso, por el trabajo en equipo. Yo te puedo decir que todos los jugadores del equipo, incluso el portero, han marcado goles. Sí. Sí, cuando había posibilidad del portero, un penalti que hubo en un equipo, en un partido, pues yo quiero que todo el mundo se sienta partícipe importante dentro del grupo, pues dejé tirar penalti al portero para que vean que a mí me da igual quien marque, y eso no tiene ellos metido en la cabeza. Uh-huh. Que da igual quien marque el gol. La cuestión es que al final, quien gana o pierde es el equipo, no es ni Pepito, ni Antoñito, ni nada de eso. Uh-huh. Es el equipo, por lo tanto, todo lo baso en el buen ambiente del grupo. Claro, y es que estamos hablando de una edad en la que hay que formar futbolísticamente, es complicado el compaginar, ¿no?, los objetivos competitivos, digamos, con la formación futbolística, también la formación en valores. Villa, se habla de lo difícil o de lo complicado, ¿no?, que es saber perder, pero más complicado aún es saber ganar, y tú has tenido que enseñarle o tienes que enseñarle a tus jugadores, a tus niños, a saber ganar, porque habéis ganado mucho y de manera holgada muchos partidos, ¿no? Sí, sí, y dentro de eso siempre se ha intentado el máximo respeto al adversario, y nunca a nosotros en ningún lado pueden decir que hemos salido. También los padres han participado en eso, y los padres también han estado en su sitio. No ha habido malos rollos en ningún campo de fútbol, ha habido siempre buen ambiente, y nosotros, cuando hemos terminado, lo primero que tienen que hacer es darle la mano al equipo adversario. Le damos la mano y todo entra dentro de un, digamos, de un respeto por saber ganar y no querer hacer que se den jugadores que hacen tonterías y cosas de esas, ¿no? Algunos han perdido y se han negado a darte la mano, pero bueno, son cosas de crío. Uh-huh. Pero nosotros, el hecho de ganar y también perder, porque perdimos un partido y también nos comportamos perfectamente. Uh-huh. Y hemos ganado, pues, el 99% hasta ahora, y la verdad es que el comportamiento de los niños ha sido excelente. Nunca ha habido ningún marroso. Hombre, porque date cuenta que en el fútbol no es solo darle patada a un balón y o marcar goles. Se trabaja en grupo y es un, digamos que es una herramienta. El fútbol para mí es una herramienta que puede ser maravillosa para transmitir valores como el respeto, la solidaridad, la ayuda al prójimo, el compartir, la disciplina, el trabajo de equipo, que son más cosas, ¿no? No solamente pegarle patada a un balón. Claro que sí. Ya que me habla del equipo del San José Obrero, ¿no? El único que os ha conseguido ganar y además empatar también. ¿No habéis podido con el equipo jerezano, Villa? ¿Qué ha pasado? pues te diría, mira, en la primera vuelta fue el segundo partido, fue el primero en casa. Y yo, bueno, por buscarle algo, hacer primero en casa, los niños, querramos o no querramos, si eso influye a los profesionales, pues incluso a estas edades, digamos, pues yo creo que fue, al igual, el primer partido en casa, con tu afición, bueno, con tus padres, bueno, los padres menos siempre, pero con, digamos, en tu pueblo, pues yo creo que influyó algo. Date cuenta que empezamos perdiendo 0-2, en nada de tiempo, nos metieron 2 goles. Sin embargo, el equipo, en el descanso, pues tuvimos una salita, se rehizo el equipo, y al final terminamos empatando y se pudo ganar, pero vamos. A mí eso de se pudo, si pasa esto o lo otro, tampoco me va. Y nos empataron. Yo te digo que en toda la trayectoria que yo llevo en el fútbol, el San José Obrero siempre ha sido un equipo muy complicado. Muy complicado, no sé por qué. Son muy broncos, no estamos acostumbrados nosotros a esa forma de jugar. Ellos son, digamos, duro en el sentido de que van fuerte, van al choque, y aquello fue el primer partido que nos encontramos con un, porque el primer partido que jugamos fue contra Édula, que digamos que ganamos, creo que fueron 2-9 allí en la casa de Édula. Pues vinimos al segundo partido, allí nos dieron jugar, vinimos al segundo partido donde un equipo tenía al contrario siempre en lo harto, asusándote, y aquello a algunos futbolistas le vino, que nos vino bien por ser tan pronto, ¿sabes? Sí. Porque ya a raíz de ahí también estuve diciéndole que, vamos a ver, que el fútbol se trataba también de eso. Claro. Que nos íbamos a encontrar rivales que nos iban a estar usando, que no nos iban a dejar volviendo con el balón. Y eso fue, yo para mí fue lo que nos pasó, que no esperábamos esta intensidad en los marcajes que nos hizo el San José Obrero. Y luego el segundo partido de liga, en su casa, empezamos ganando 0-1, nos empataron, tuvimos un penalti. Que fue todo, perdimos el partido en los últimos minutos. Tuvimos un penalti a favor en los últimos 8 minutos, que eso para mí fue un poco la clave. Se falló, eso les espoleó a ellos, allí el público es también muy bronco, en San José. Les espoleó, el público ya no paraba de gritar y no callarse, y mi jugador, eso para que le vino un poquito, entre el fallo del penalti, que se vino un poquitín abajo, sí. Pues eso. Nos metieron 2 goles de nada, seguido. Bueno, luego en el otro lado de la moneda, por destacar algo, este fin de semana pasado, ¿no? Este fin de semana último no ha habido, por Semana Santa, no ha habido competición, pero sí el anterior, ibais a Puerto Serrano, también fuera de casa, un partido en el que, bueno, ya más o menos, ya lo sabíais, ¿no? Y intuyo que eso pues también se comentaba, ¿no? El hecho de que si se conseguía la victoria, pues ya matemáticamente erais campeones de grupo, campeones de liga, y el equipo sí supo jugar con eso, ¿no, Villa? Sí, mira, te comento. Yo sabía que si ganamos el partido ese, ya matemáticamente íbamos a ser campeones. Yo en ningún momento durante la semana comenté nada de eso. Solamente el trabajo, el insistir en que tenemos que tener un poquito más intensidad y más velocidad y estar un poco más encima de los jugadores contrarios, en particular un par de ellos. Que te podían ir para lo digo, cualquier lado te soltaban y soltaban muy bien. Tenían un buen golpeo. Y incidí en que tenemos que estar los altos, no dejarlos tirar. Pero yo en ningún momento les comenté a los futbolistas. Yo sé que hoy en día con las redes sociales, ellos claro. También lo sabían. Pero como saben cómo soy yo y no me gusta hablar de si ganamos esto, pasamos. Si ganamos aquello, No se atrevieron, ¿no? No se atrevieron a decirte nada tampoco, ¿no? Nada, nada. Durante el entrenamiento no se habló en ningún momento de que si ganábamos. Es más, yo cuando terminó el partido, cuando ya terminó, le di a los jugadores, bueno, sabréis que soy, quizás soy más de 20 campeones, ¿no? Y me dieron todo, sí, pero todo, con una cara como seria, ¿sabes? Y no, en ningún momento hubo, y allí en Puerto Serrano, no hubo en ningún momento eso que se ve en otros campos, campeones, nada, los zagales, como siempre, termina el partido, se van a la grada, aparte que están sus padres, los saludan, los celebran con ellos, y hicieron un cántico allí y se acabó. No hubo mandada. Pues fíjate qué ejemplo de saber ganar, ¿no? Como decíamos antes, ¿no? Cuando hablábamos de saber perder y sobre todo de saber ganar. Es que se trata de que los niños, ya como te comentaba antes, se trata que sepan estar en los sitios y no, digamos, mostrar esa euforia desagradable, que hay veces que son desagradables, porque, digamos, puede explicar contrario. Nada, ellos han estado en todo momento. Yo no tengo ninguna queja sobre ese tema. Ahora quedan cuatro partidos en los que podríamos decir que no se jugáis nada, pero yo creo que sí os jugáis, ¿no? Corrígeme si me equivoco, en el sentido, primero preparar, ¿no? Lo que viene, que es un playoff, hasta dos eliminatorias que tenéis que superar si queréis ser equipo de segunda andaluza. Digo también el llegar en mejor condición a eso, pero también el tema de coeficiente, que imagino, Villa, que también influirá, ¿no? A la hora luego de hacer, no sé si algo así como cabezas de serie o de emparejar, hacer los emparejamientos, ¿no? Claro, es que yo te digo, hemos conseguido una cosa, que es ser campeón de liga, ¿vale? Pero y es muy bonito, y eso ilusiona y a todo el mundo le gusta, pero esa ilusión sería si por ser campeón pasara directamente. Pero es que somos campeones, pero no se ha hecho nada. ¿Sabes? Digamos que somos campeones, pero no se ha conseguido todavía lo que ahora mismo pues nos gustaría, que ascender al equipo de categoría. Y para eso, como te os comentaba antes, tenemos dos eliminatorias por delante. Y el coeficiente es lo más importante. Bueno, entre comillas. Me explico. El coeficiente ahora mismo somos 8 grupos en la categoría esta. De los 8 grupos se clasifican los dos primeros. Y entonces, el primero, digamos, los dos primeros somos 16 equipos. Sí. Pues, digamos, el primer coeficiente, el mejor primer coeficiente... Va con el 16, juega, ¿no? Exactamente, juega con el peor coeficiente, que sería el 16. Claro. Y el segundo mejor coeficiente jugaría con el penúltimo. Y por eso es importante de llegar a tener un coeficiente bueno. Por eso tengo ahora que intentar... Ve cómo hago, cómo intento hacer las cosas, ya no es por ganar. Mucha gente dice, ha sido campeón de liga y entrenador. No, es que yo tengo que intentar ahora lo más importante para mí. Dentro de ya haber conseguido de campeón de liga, ahora lo más importante es conseguir el mejor coeficiente posible. Claro. Hay un equipo por ahí, no sé de dónde es, que en los mismos partidos que tengo yo, lleva ya 200 goles. Un futbolista, no sé si eres del mismo equipo de otro, que tiene 70 goles. Es decir, esos son de los que van a quedar primero, cabeza de serie, digamos. Sí. Entonces hay que intentar evitar todas esas cosas. Y lo que te quiero comentar es que los cuatro partidos que nos quedan, aunque algunos no se juegan nada, pero ahí la parte de Eres da igual. Sí, eso van a ser complicados. Claro, y más te digo, para mí a lo mejor es menos complicado, y porque se juega en casa... Puede ser que tenemos esta semana. Pero esto es entre comillas. Yo nunca doy por eso nada hasta que no termine el partido, porque tampoco es que en la primera vuelta le marcaran muchos goles. Un equipo que también es complicado de marcarle goles. Pero es que luego viene el paquete que... Va tercero. Ahora mismo se ha puesto a 3 puntos del Puerto Serrano. Es decir, la siguiente jornada vamos fuera con el paquete que está a 3 puntos del Puerto Serrano. Se la está jugando. Está por todos los medios, está luchando por algo. Claro. Y los que conocen el paquete saben también que un equipo, o los directivos, o los que sean, un poquito lioso. Y lo mismo te ponen unos horarios raros, te hacen cosas para... ¿Me explico? Sí, sí, sí. Eso, entonces, porque quiero decirte que nos queda el paquete y es un equipo complicado, va a ser complicado. Y vamos a intentar, a ver, por eso yo no tengo claro que todavía no tengamos algún resultado adverso en los cuatro partidos que quedan. Uh-huh. Bueno, al menos... Porque están... Sí, dime. No, porque está el paquete... El Jerez Deportivo... El Jerez Deportivo y el Cárnica. El Cárnica Lugo. El Cárnica Lugo este. Vamos, se ha quedado más, digamos, más desenganchado, pero vamos... Es un equipo también fuertecillo. Uh-huh. Nosotros, hombre, le ganamos allí creo que fueron, parece que eran 3-5, una cosa así, quedamos. Sí, que tampoco fue una victoria, acostumbrado a otros equipos más flojitos, pero que son los que nos quedan, son equipitos que hay que trabajar bastante. Claro. Para poder conseguir la victoria. Y llegar con el mejor ánimo posible, ¿no? Siempre se dice que hombre, que es bueno llegar con alguna derrota, ¿no? Que el equipo sepa lo que es perder, ¿no? Y demás. Pero bueno, ustedes ya en ese caso ya tenéis una derrota y un empate, y ya el equipo sabe lo que es pinchar o tropezar. Pero sí, sobre todo, llegar con el mejor ánimo posible, ¿no? Hombre, ahora mismo el trabajo se va a pasar, como te has comentado antes. Primero hay que ganar los partidos estos. Pero dentro de intentar ganarlo, pues se va a trabajar un poco, un trabajo que digamos un poquito más fuerte. A ver si encuentro algún partido entre media semana o algo, un poquito más competitivo, como con infantiles o algo, uh-huh. Para ir preparando a los futbolistas a enfrentarse, no digamos que se van a enfrentar envergadura de infantiles, pero sí un poquito más fuerte, gente más fuerte, más pegajosa. Y que ya en la liguilla, digamos, ahí va a ser todo, digamos, un buzo más intenso que lo que nos hemos encontrado. Mm. Pero vamos, que dentro de la liga hemos encontrado equipos muy pegajosos y que nos han venido bien para que ellos sepan y no se lo olviden. Yo ya me encargaré de recordarlo. Otras cosas que consigamos ganar partido, pero me encargaré en decirle que hay que trabajar en el aspecto de intensidad. Claro, hay que abstraer un poco a los chavales de todo esto, ¿no? Su cometido no es otro que jugar y disfrutar, y bueno, ya lo que venga, que venga, ¿no? Hombre, date cuenta que es que nosotros estamos para formar, y no somos un equipo, digamos, que no trabajamos para que el día de mañana puedan ser futbolistas, ¿no? Mm. Nosotros, yo creo que eso te diría, entrenamos a niños, no entrenamos ahora mismo a futbolistas. A futbolistas, claro. Y los preparamos para competir. Ellos ya competirán más arriba, a partir de cadetes, juveniles, ya sí entran a competir. Pero no nos engañemos tampoco que cuando los niños salen a un campo de fútbol, salen a ganar, sin que tú les digas nada. Claro. Sin que tú les digas nada. Que muchas veces dicen, es que ahí los niños que si competir tan chicos, ¿no? Pero es que los niños tan chicos, los problemas a mí ni los veo yo. Y tú no lo tienes que decir nada. Eso cuando están jugando entre ellos mismos, tú le pones un juego para que, digamos, para que intenten aprender movimiento o a jugar un toque, por ejemplo, dos toques. Y tú intentas eso y le pones dos porterías y lo que tienen que ganar, sin tener que decirle nada. Claro. Ya se olvidan del objetivo del juego, sino ya quieren ganar. Tienes que estar lo harto de eso. Sí. Esto no es que tú busques ahora... Es decir, yo durante la semana tampoco les comento nada de lo de la liguilla de ascenso, ya vendrá. Ahora mismo nos toca la semana que viene el equipo este, la Jerezana esta. Mm. Y eso es lo que tenemos en mente. Es que yo muchas veces cuando escucho decir a la gente, la palabra esta de Simeone partido a partido, pero que no lo llevo escuchando 40 años. Esto no es nuevo. Esto lo ha puesto el de moda, el eslogan, pero lo que es la filosofía no ha inventado nada. Es que yo desde que empecé a entrenar, siempre, bueno, habrá entrenadores que van, pero mira, los entrenadores siempre vamos dos o tres pasos por delante. Nunca vamos a decir los futbolistas esto y esto. Solamente le decimos que el partido que toca es este, y ya vendrá el otro. Pero eso, que había inventado la frase esa partida a partida. Sí. Yo lo llevo escuchando, digamos, desde que soy entrenador toda la vida. Claro, por eso decimos, ha puesto de moda el eslogan, pero no ha inventado nada, y mucho menos la filosofía. Que va. Pues entonces, Villa, no te voy a preguntar ni por el Chiclana, ni por el Conil, ni por San Fernando, que he visto son equipos que están ahí, Divina Pastora Sanluqueña también, con 21 victorias y solo una derrota, equipos que están ahí también con números iguales o superiores a los vuestros. No te voy a preguntar por eso, ya habrá más adelante, ya, ¿no? Yo ya les hago el ojo, sí, porque ¿no? Que hay un equipo que lleva 200 goles, un crío que lleva 70 goles, que no sé ni del equipo qué, porque ¿para qué preocuparme? Cuando claro. Cuando llegue la hora, pues entonces intentaré informarme. Va a ser duro, pero, toque el que toque, va a ser duro, Villa, ¿no? Claro, yo digo, si quieres ser campeón de algo, no puedes estar preocupado de quién te va a tocar, el que te toque. Porque si quieres ser campeón, tienes que ganarlo todo. A todos, claro. Toque el que toque. Y entonces, sí, que tú dices, es que tú puedes decir, me tiene que haber tocado aquel, y que nunca más está contento. O me tiene que haber tocado el otro. Pero si es que aquel puede ser un partido que te creas que es más fácil, y por creértelo va a tener el fracaso. Claro. Porque yo, mira, decirte, había un partido que yo no le he dicho nada a los críos, sino solamente, señores, este equipo así, así, así. Y ellos han salido, y desde primera hora han salido con una intensidad, pum, pum, pum, pum, sin dejar, digamos, libertad a los contrarios, estando en lo harto. Y otras veces, cuando son, digamos, supuestamente, entre comillas, y lo ve la clasificación, se supone que son más débiles, cuando le explica, había señores, no nos podemos engañar, que esto que lo otro. Y salen peor. No te digo, que a mí aún, es mejor competir. Yo quiero competir con equipos que mis jugadores compitan, que salgan ellos llenos de satisfacción si ganan. Sí, sí. ¿Sabes? No tener que regañarle y haber ganado un partido y encima regañarle por querer hacer la guerra por su cuenta. Eso cuando han tenido que ser responsables, digamos, responsables en el sentido de este equipo no es tan fácil, lo han sabido sacar adelante bien. Y yo tengo mucha confianza en ellos por eso. Pues en el mejor de los deseos. Se me quedan algunas preguntas en el tintero, Villa, pero teniendo en cuenta que tenéis todavía por delante ese playoff y que hablaremos en otra ocasión, pues sí que hablamos de otras cuestiones y ya hacemos también balance de lo que ha sido la reunificación del fútbol. Te pregunto por tu opinión un poco de cómo ha trascendido, cómo están siendo los resultados, cómo estás viendo tú el funcionamiento, pero sí déjame decirte, ¿no?, destacarte algo que bueno, pues que está un poco en boca de todos, ¿no? Hemos hablado en varias ocasiones, la suerte, o bueno, por un lado, el trabajo bien hecho de ir incorporando entrenadores jóvenes, por ejemplo, tu hijo, ¿no?, que también se ha sumado y ha emprendido el vuelo en solitario también en este año, pero por otro, el de mantener a otros veteranos, ¿no? Por eso decía la suerte que tiene el Ubrique Club de Fútbol, y sobre todo sus jugadores, en este caso pequeños, de contar entrenadores como Luis Miguel o como tú, ¿no? Bueno, muchas gracias. Yo la verdad es que este año no tenía tampoco muy claro entre el tema de unificación, no por unificación, sino porque yo me he tirado 30 años, más de 30 años entrenando en la Unión Deportiva. Una cosa que, hombre, siempre duele que desaparezca, ¿no? Y además un equipo que no tenía ningún tipo de problema, pero vamos, ha surgido lo que ha surgido y yo lo único que he hecho es mentalizarme. Ha pasado esto y ya hay que pasar página, nunca se olvida, ¿no?, que ha estado más de 30 años en un sitio, sea el que sea. Pero ha pasado página y ahora lo que intento, pero hay un proyecto nuevo y si he entrado en él es para hacerlo lo mejor posible, no estar pensando en lo demás, ¿sabes? E intentar, por dentro de mi poca experiencia, pues intentar dar lo mejor para el club nuevo y para los jugadores que me toquen, que me han tocado este año. Porque el año que viene ya... Cosa. Bueno, pues también te quería preguntar un poco por el año que viene y demás, pero bueno, si te parece, pues lo dejamos así. Sí, te quiero preguntar, Villa, ¿quién te está acompañando un poco, quién te está ayudando en tema de delegado, de ayudantes y demás? Porque siempre es bueno, ¿no?, también destacar y contar con ellos, alabarlo. Bueno, me está acompañando Villagrán. ¿Jorge? Me hace de delegado. Que me está haciendo una buena labor, porque este año tenemos que apuntar un montón de cosas y yo, pues, la verdad es que no me daría tiempo a estar a cargo del equipo y con manejar el equipo nomás tengo yo suficiente. Sí. Y está haciendo una buena labor, ¿no? y también el padre de Víctor, el portero, Víctor. Sí. Que ahora mismo se me ha pasado. Fernández. El apellido. Fernández. Víctor Fernández. Sí. Víctor Fernández. Y también. Y él es que ha sacado, también tiene el título de. El, digamos, el básico. Y este año, pues ya se la saca también. Ya el año que viene, a mí incluso puede jugar algún equipo. Yo doy gracias, no sé por lo que será, pero casi todos los delegados que he tenido últimamente, todos han terminado luego intentando sacándose el título. No sé si es que lo ven muy fácil o es que yo lo hago fácil, yo qué sé. Bueno, eso te iba a decir, tu parte de culpa también tendrás, ¿no? Yo no sé, pero últimamente todos los delegados que tengo, todos al final terminan queriendo estrenar. Bueno, pues eso yo me alegro de eso. Sí, eso es buena noticia. Por cierto, también que hablábamos de que Víctor había estado con el Cádiz este fin de semana jugando un torneo, y el viernes que estuvisteis también en Cádiz viendo ese Cádiz-Granada, más de 400 niños, más de 400 ubriqueños en la grada del nuevo Mirandilla. ¿Cómo fue la experiencia, Villa? No sé si tú también estuviste acompañando tu equipo. Sí, también estuve acompañando a los jugadores. Yo, claro, estamos en 5 autobuses. Cada autobús llevaba su responsable, pero luego allí nos juntamos todos y todos los niños pues tenían su responsable, digamos, ¿no? Lo pasaron, vamos, yo te digo una cosa, allí en la grada, divino, y además se está intentando ver si el Cádiz se ofrece otra vez, porque, bueno, o sea, no sé cómo ha surgido que dieran 400 entradas. Yo creo que eso... Sí, sí. Eso cualquiera... Hombre, visto el resultado, creo que lo de menos, ¿no? Lo que menos le va a importar el Cádiz es invitaros de nuevo otra vez y dar otras 400, hombre, ¿no? Yo creo que bien. Se está intentando decirle que hemos sido talismán. A ver si se ofrece otra vez para... Si no para Barcelona, porque es muy precipitado, a ver si puede ser para el Mallorca. Sí, sí. La cuestión es que lo pasaron muy bien y se quedaron con ganas... Están con ganas de y otra vez, ¿sabes? Sí. Yo los vi en las gradas, en el momento del bocadillo. Lo peor era en el momento en el que se le entraba de hacer pis, ¿sabes? Estábamos tan altos, y yo que subí la escalera para abajo, una escalera, tenía que ir a los servicios. Sí. Es lo que más. Además que el estadio del Mirandilla que tiende mucho, tiene mucha pendiente ahí en esa zona. Mucha pendiente, sí. Sí, tiende mucho ahí a una inclinación importante. Yo sí te digo, la soy aquí de Cádiz, pero vamos, que la última vez que yo vi al Cádiz fue cuando jugaba Maico González, así que... Ha cambiado el asunto, ¿no? Pues a ver, había dos gradas nada más, para mí que daban un balonazo y salía del campo, y yo cuando vi, la verdad es que me sorprendió ver el estadio tan bonito que han puesto ahora. Bueno, pues... Pero que la experiencia de los niños, muy bonita. A la vuelta, yo te digo... A la vuelta creíamos que iban a estar cansados, iban a dormir, que va, a la vuelta fue peor. Que venían con el subidón, ¿no? Digo, ahora venían con las pilas puestas. Pues también de resaltar, ¿no? Esa experiencia que se llevan los chavales, ¿no? Para como enriquecimiento, ¿no? De como club, ¿no? De crecimiento de club también, ¿no? Y que se puedan promover acciones de este tipo que a buen seguro pues redunda, ¿no? Sí, en todo esto. El que haya eso la labor, hace una labor muy bonita y muy importante, porque no cualquiera consigue que te regalen 400 entradas, los 400 niños, la organización... De los 400 niños, ¿no? El autobús, todo, vamos, que todo estuvo. Yo pienso que, hombre, seguro que algún fallo ha habido en algo, sí. ¿No? Porque eso es imposible que todo salga perfecto. Pero que yo no vi ninguno. Yo llevaba el autobús que íbamos, todo fue todo muy bien, los niños no tienen ningún problema, y por lo que yo sé de otros compañeros, no tienen ninguna queja de mal comportamiento, ni nadie se ha quejado de nada, y tú ves la grada y luego ves el reportaje que está hecho y está muy bonito. Sin ninguna duda, pues la verdad es que estuvo muy bien. Pues nosotros que nos alegramos de todo ello, además de, como decíamos, de ese título liguero, ¿no? En este grupo 6 de la tercera andaluza Alevín del Ubrique Club de Fútbol. Villa, lo dicho, en el 4 de mayo, el fin de semana del 3-4 de mayo, termináis la fase regular. A partir de entonces hablamos ya de la fase de ascenso y bueno, retomamos el contacto, ¿te parece? Estupendo, por mí estupendo, muy bien. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Francisco Villa, un abrazo. Gracias a ti igualmente. Que cada vez te vuelva a mirar. Y ya puestos, pues nos quedamos también con el resto de equipos alevines de este Ubrique Club de Fútbol. El primero de ellos, aún dentro de esta exigente tercera andaluza, el equipo B marcha undécimo de su grupo después de vencer 5-4 en la última jornada al Florida, equipo que le precede en la tabla. En el grupo 10 de la cuarta andaluza están los dos equipos ubriqueños de esta categoría, que se sitúan noveno en el caso del B y décimo primero en el caso del A, con 15 y 12 puntos respectivamente. Nosotros hoy, que nos hemos pasado un poquito más de la hora habitual, hacemos va a ser un breve alto en el camino, ponemos las cuestiones en orden y a eso de las 6 de la tarde estamos de vuelta con los servicios informativos de esta casa. Hasta entonces.